tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos en Univisión América. Bueno, dicho lo cual, entramos ahí un poquitito tarde porque había por ahí algún problemín, pero ya se solucionó. Entonces estamos aquí al aire. Vamos a ir con Jaime Hernández. Ahorita que me digan que ya lo tienen listo desde Washington, colaborador de este programa, corresponsal del periódico El Universal en Washington. Y en cuanto lo tengamos, vamos a ir con él para preguntarle a Jaime Hernández sobre cuál es el ambiente, qué se dice en Washington, qué se dice en los sectores oficiales, gubernamentales, legislativos, del Congreso, pues, qué se dice de las organizaciones proinmigrantes en torno a la confirmación del aplazamiento de la acción ejecutiva por parte del presidente Obama, tema que estuvimos desarrollando el día de ayer de manera casi íntegra a lo largo del programa. ¿Qué es lo que se está diciendo por allá en Washington? Es un tema importante. Entonces, ya tengo a Jaime Hernández. Nada más les aviso que también ya está aquí llegando a Univisión el padre Alejandro Solalinde. Este sacerdote que en lugar de quedarse encerrado en los templos a dar sermones, ha decidido ser un padre ejemplar, vivir el evangelio con acciones cotidianas de amor, de solidaridad, con aquellos que justamente son de los más débiles, los marginales, los rechazados de nuestra sociedad. En este caso, los inmigrantes indocumentados, principalmente centroamericanos, que entran precisamente hacia México, y ahí ve directamente, ahora sí que el padre Solalinde le ve los ojos a la bestia de las violaciones, de la violencia en contra de estos seres humanos, hijos de Dios en su contexto cristiano. Estará subiendo ya con Roberto Ticona el elevador, llegó ya a Los Ángeles y viene y nos privilegia con su presencia el padre Alejandro Solalinde, que tan importante actividad realiza en México en defensa de estas personas, de estos seres humanos, de estos hijos de Dios. Pero vámonos a Washington, como les decía, con el periodista Jaime Hernández, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada telefónica, colaborador de este espacio, para hablar acerca de este tema, de este aplazamiento ambiguo que ha dejado la Casa Blanca y el presidente Obama de la acción ejecutiva y todas las reacciones que giran en torno a esta situación. Jaime Hernández, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes y gracias en verdad por tomar la llamada. Muy buenas tardes, querido Rubén. De hecho, ahorita que llegue el padre Solalinde, aquí también te va a estar escuchando. Jaime, ¿cuál es el panorama? Tú, siendo nuestros ojos y nuestros oídos, se puede decir, estando en Washington, ¿cuál es la situación una vez que la Casa Blanca anunció que efectivamente el presidente Obama dejaba en suspenso hasta después de noviembre y después de la entrevista que diera durante el fin de semana al programa Meet the Press, diciendo que no era por no afectar al Partido Demócrata en las elecciones, sino que realmente las cosas habían cambiado en el verano y que él necesitaba que la gente entendiera muy bien por qué era positivo una acción ejecutiva? Bueno, mira, contestar a esa pregunta depende a quién le preguntas cuál es la situación actual. Y si le preguntas tú, por ejemplo, a un miembro de estos grupos numerosos que defienden la causa inmigrante, la situación te podrá decir abiertamente es de tremenda decepción, frustración y hasta cabreo. Si le preguntas tú a una familia que está en la lista de espera de entre los 60.000 y 70.000 que están en la lista de espera para ser deportados, la respuesta es pues más zozobra, más angustia, porque no saben si el día de mañana van a ser expulsados de ese país. Si le preguntas a un estratega del Partido Demócrata, te va a decir, estoy frustrado, estoy decepcionado, pero entiendo al presidente porque está en juego el control del Senado que en las próximas elecciones de noviembre. Y si le preguntas al entorno más cercano del presidente en la Casa Blanca, ellos te van a decir, pues mira, la situación es esta, el presidente cree que es mejor que después de las elecciones de noviembre se implementen algunas órdenes ejecutivas para que la gente las entiende mejor y vaya, un poco, como decimos en el argot popular, te marean la perdiz tratando de convencerte de que este nuevo aplazamiento, esta nueva renuncia del presidente Obama a implementar, poner en marcha órdenes o medidas de alivio en favor de la cosa inmigrante, son necesarias y que el presidente Obama no le está dando la espalda a la comunidad migrante ni a la comunidad latina. En fin, como lo quieras ver, y desde el punto de que lo quieras ver, Rubén, esto supone un enorme revés contra la comunidad hispana, que evidentemente sigue siendo objeto de este cálculo político electoral de los demócratas y el de los republicanos, de tal suerte que vamos a tener que esperar si el presidente no vuelve a posponer, ya digamos, una sexta ocasión, una promesa suya en diciembre próximo, porque él ha prometido que quizá en diciembre, antes o antes de que concluya este año de 2014, él va a implementar algunas acciones ejecutivas que pasarían, por ejemplo, por suspender algunas deportaciones no prioritarias o extender el famoso programa de acción diferida, el programa DACA, para beneficiar a los padres de los Dreamers, de estos hijos indocumentados que llegaron cuando eran menores de 16 años. Entonces, en este ambiente de desconcierto, de confusión, de desasosiego, es en el que la comunidad hispana se está revolviendo, está considerando mucho su lealtad hacia el Partido Demócrata, y sobre todo esto se nota mucho entre los jóvenes. Tú sabes que el mapa demográfico de los hispanos es muy interesante, porque aunque los mayores de 50 años le siguen siendo muy fieles al Partido Demócrata, los jóvenes... Perdón tantito, te interrumpo porque viene la pausa. Nos quedamos en el mapa demográfico, los jóvenes y la fidelidad al Partido Demócrata. Jaime Hernández, en vivo desde Washington. Regresamos. Bien, amigos, aquí de regreso después de aquesta que fue la primera pausa. Les repito que ya se encuentra aquí el padre Alejandro Solalinde y estoy ahora hablando con Jaime Hernández, que nos da el panorama más o menos allá en la capital del país, en los Estados Unidos, para decirnos cuáles son las reacciones, el ambiente, la tensión, etcétera, que se vive por allá, ¿no? Por cierto, conoces al padre Alejandro Solalinde, ¿no, Jaime? Personalmente no, aunque es un personaje que yo respeto muchísimo, es un hombre muy valiente, es un hombre con una trayectoria que admiro mucho, porque es una de las pocas personas con decencia e integridad y valor como para defender a los pobres inmigrantes que cruzan la República Mexicana. Pues te está escuchando, de una vez lo presento, padre Solalinde, bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Jaime, qué amable. Hoy llegó de México, ¿verdad? Usted. Sí, sí. Hoy llegó de México y se queda por acá en los Estados Unidos más o menos tiempo suficiente. Una semana, como una semana, Rubén. A ver, acércase el micrófono, padre, porque no le escucho. Yo creo que como una semana voy a estar ahí, aquí. Una semanita. En el área de Los Ángeles. En el área de Los Ángeles. Bueno, ahorita continuamos con el padre Solalinde. Entonces, Jaime, volviendo contigo a la cuestión de Washington, te interrumpí, hablabas del mapa demográfico, los jóvenes, la fidelidad al Partido Demócrata, los sentimientos que está despertando toda esta cuestión. Sí, te decía que, digamos, esta decisión, evidentemente, aunque la Casa Blanca diga todo lo contrario, es una medida, es una decisión que responde a un cálculo electoral muy específico. Los demócratas tienen miedo, tienen pavor de perder el control del Senado, particularmente en estados como Alaska, como Carolina del Norte, como Arkansas, donde ellos creen que pueden tener posibilidades de retener o conquistar algunos escaños, y eso significaría pues que el presidente Obama, si ganan los republicanos, como dicen todos los sondeos, el presidente Obama prácticamente se quedaría solo, en solitario, y rehén prácticamente del poder legislativo. Por tanto, esa decisión, digamos que tiene su cálculo político. Ahora bien, los hispanos lo están entendiendo así, yo creo que no es así, Rubén. Yo creo que los hispanos están hartos de ser considerados como parte de un electorado o cautivo, al que se le pastorea, al que se le entretiene mientras engorda más, al que se le prometen ciudadanía, derechos del primer mundo, ya no ser seres que están en las sombras. Y esa promesa ya viene de lejos, y los hispanos están hartos de esta espera y hartos de estas promesas rotas. Y en este contexto, el mapa del el electorado hispano, sobre todo los jóvenes que tienen menos de 25 años, ya apuntan a ser más que un electorado cautivo, quieren ser declararse como electores independientes. Quieren dar una señal de que ellos ya no se dejan tan fácil meter el dedo en la boca. Ellos ya saben, entienden muy bien, los jóvenes de ahora son muchachos muy culturizados, muy diestros, entienden perfectamente bien la lógica de la política y están hartos que los traten como menores de edad. Y yo creo que las justificaciones que hemos escuchado de algunos analistas que están siendo demasiado indulgentes desde mi punto de vista hacia la Casa Blanca, algunos de ellos sugieren que el presidente Obama tuvo razón. ¿Por qué? Porque no quiso repetir el mismo error que cometió Bill Clinton en 1994. Tú te acordarás, en 1994 el presidente Clinton firmó esta ley que supuso una moratoria para las armas de asalto, y eso le valió la pérdida, según estos, según el análisis que hacen muchas gentes, esto le valió la derrota a Clinton y la pérdida del control de la Cámara de Representantes. Entonces dicen, bajo esta misma lógica, el presidente Obama decidió posponer esta decisión. Y yo digo, esto no es del todo cierto. Si nos acordamos un poco, en 1994 los demócratas efectivamente perdieron el control de la Cámara de Representantes, pero porque ya venían arrastrando problemas de corrupción muy graves. Los demócratas habían controlado durante 40 años la Cámara de Representantes, y además Bill Clinton se había desangrado políticamente en la defensa de su iniciativa de reforma. Así es que no cuelan los argumentos que han dado quienes defienden la decisión del presidente Obama, y vamos a ver, es la gran pregunta, cuál es la reacción sobre los hechos y en el terreno de esas organizaciones que hoy se declaran profundamente decepcionadas. Bien, oye, Jaime, aprovechando que está aquí ya el padre, que estás tú al aire, ¿qué le preguntarías al padre Solalinde? Tú que conoces toda su trayectoria, ya describiste tu admiración por él, todo este asunto desde la perspectiva de él, que le ve, yo digo, directamente los ojos a la bestia, y no me refiero al tren, me refiero a esa bestia. Le hemos llamado aquí neoliberalismo, en fin, pero todo el marco profundo político, económico, que está dejando a millones de seres humanos fuera de la posibilidad de ser los arquitectos de su propio destino, etcétera. ¿Qué pregunta le harías al padre Solalinde? Pues a mí me gustaría después, porque yo conozco mucho, aunque no de primera mano, pero me constan las vicisitudes a las que tenía que enfrentarse el padre, que no han sido fáciles, porque mira que lidiar y bregar contra ese sistema policial, político, judicial de México es terrible, y ha sido una lucha del padre Solalinde, a veces en solitario, a veces con amenazas de muerte. Y yo le preguntaría al padre Solalinde, ¿se encuentra ahora usted en mejores condiciones para seguir defendiendo a los inmigrantes en México? Bueno, va a venir la pausa, padre, perdón, Jaime, va a venir la pausa, dura 2 minutos. Entonces ahí está la pregunta que hace mi colega y compañero Jaime Hernández. ¿Se encuentra usted ahora en mejores condiciones en México para su defensa de los inmigrantes? Regresamos después de la pausa. No te me vayas, Jaime, ahorita regresamos. Padre Solalinde, regresamos. Esto de ISIS o ISIS. Entonces mañana estarás con nosotros. Por lo de hoy, ¿quieres agregar algo antes de despedirte, Jaime? No, yo nada más quería decir esto, y ya con esto me despido, porque creo que el caso del padre Solalinde, Rubén, ilustra hasta qué punto todo este aparato burocrático que lo hemos visto crecer en el curso de los últimos años en Estados Unidos, y ahora lo estamos viendo multiplicarse en la frontera sur de Estados Unidos, que es una burocracia impresionante. Cuando tú revisas la obra y el perfil de una persona como el padre Solalinde, te das cuenta que a veces hombres como Solalinde pueden hacer mucho más que todo un aparato burocrático. Y es increíble cómo la obra de un solo sacerdote, de un hombre de bien, es capaz de hacer y cundir más en la vida de estos inmigrantes que esta estructura que México está cometiendo el error de copiar de Estados Unidos y que no va a servir para nada, solamente eso. Ah, bueno, pero escucha, porque aquí el padre está asintiendo con la cabeza, escucha lo que dice. Y... sí, totalmente, Jaime, estoy totalmente de acuerdo, su percepción es correcta y de veras habla de una persona que observa a fondo. Pues ahí está, eres un observador a fondo. Le mando un fuerte abrazo, querido padre. Igualmente, mi amigo Jaime, estamos luchando juntos, gracias. Gracias, Jaime Hernández, y mañana te esperamos con este anuncio que hará el presidente Barack Obama para enfrentar a ISIS o ISIS. Gracias, Jaime Hernández. Entonces, padre Solalinde, ¿cuál es la razón de su visita a Los Ángeles, California? Bueno, principalmente es una, y es muy fuerte, es una visita estratégica. Estratégica. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza muy grande. Los migrantes y la comunidad hispana mexicana, sobre todo mexicana, es muy fuerte, pero está dividida, está fragmentada. Y entonces es estratégica porque yo creo en Jesús, creo en la unidad, y yo pienso que es posible aglutinar esta fuerza en favor de la lucha legítima de los derechos de los migrantes, de todos, no nada más mexicanos, sino de todos. Pero los demás sectores se están agrupando, pero yo siento que los mexicanos no, que los latinos no, que los hispanos no, y es necesario hacerlo. Por eso vine con el propósito de juntar, de consolidar, de acercar, de dialogar, de facilitar la integración. Bien, durísimo lo que acaba de decir el padre Solalinde, durísimo, pero muy cierto, la verdad. Yo que vivo aquí, le firmo en un cheque en blanco lo que usted acaba de decir. Regresamos después de la pausa con el padre Alejandro Solalinde, aquí en vivo, en el estudio de Hablando Claro con Rubén Luengas. Estamos de regreso, amigos. Qué placer, en verdad, de tener aquí al padre Alejandro Solalinde. Entonces, el padre Alejandro Solalinde dijo, vengo a una visita estratégica, porque la comunidad mexicana, latina, está dividida. Es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Otro punto que ahorita en la pausa, yo le había dicho que el padre Solalinde le ve a los ojos a la bestia, y no al tren, sino a la causa profunda de la migración. Entonces, tiene la palabra, a ver cómo. Sí, mi amigo Rubén Luengas, yo pienso que si tratamos de leer la realidad en este momento o de analizarla y la vemos en partes, la vamos a ver fragmentada y no tiene ningún significado. Vamos a ver solamente hechos aislados, cuando que en realidad tiene una sola llave, una clave de explicación, que es el sistema neoliberal capitalista, Wall Street, y todos sus mecanismos de control económico y del mercado en el mundo son el poder fáctico que gobierna todo, que está acaparando todo, que está controlando todo, y lo está haciendo a través de los gobiernos que están al servicio de ellos. Los gobiernos de la región, yo voy a hablar de la región, sobre todo Mesoamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, México, están al servicio incondicional de este sistema neoliberal capitalista. Están entregando a sus países, están entregándolos a ese grupo, ese bloque capitalista. Y el ejemplo de ello es Honduras. Sí, y no solamente capitalista, porque en un momento dado podría existir algún tipo de capitalismo más sensato, ¿verdad? Pero lo que tenemos ahorita ya es un hipercapitalismo salvaje coludido con la corrupción, donde las corporaciones incluso ya están por encima de los gobiernos, y los gobiernos se convierten en administradores, en gerentes, ya no en mandatarios, ya no en estadistas, ya no, eso ya desapareció. Están administrando los negocios, como alguna vez dijo el presidente Coolidge, que dijo, el negocio de los Estados Unidos son los negocios, the business of USA are business. Él lo dijo, no yo. Pero usted está ahorita en unas frecuencias radiofónicas donde lo que usted acaba de decir, mucha gente que lo está escuchando estará diciendo, el padre Solalinde es un comunista. Porque no. Les han metido, ¿verdad? O vienen de experiencias traumáticas de sus países donde evidentemente claro. Yo por más que les digo, yo estoy en contra de ese comunismo donde se perdía la libertad de expresión, donde se mataba la iniciativa empresarial de ser el arquitecto de tu destino y había un techo donde había que caminar. Estoy totalmente en contra de eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero desgraciadamente acá les han hecho pensar así, o es blanco o es negro. Y si el padre no está con el capitalismo, entonces es comunista. No, ¿me entiendes? Se lo digo nomás para que... Porque le digo, sé quiénes nos escuchan, ¿no? Algunos, no todos. Yo nunca he sido comunista y no tengo necesidad de serlo. Soy cristiano y le he pedido y le he copiado a Jesucristo, le he tomado de él sus ideales igualitarios, justos. Claro. Y yo creo que lo que estamos viendo es muy cierto. Lo que usted dice es una gran verdad y lo voy a poner como ejemplo. Honduras, vuelvo a Honduras, ¿eh? Uh-huh, sí. Honduras es un país que ya se robó Estados Unidos. Ya es de Estados Unidos, nada más le falta que lo pongan una estrellita en la bandera. ¿Por qué lo digo? Porque es un país intervenido ya, ya tiene bases militares, ha sido cooptado el comercio por transnacionales de Estados Unidos, toda la parte del Caribe, que es preciosa, una base turística, también ya está privatizada totalmente, porque las familias, que son 6 familias más ricas de ahí, están administrando realmente, claro, con beneficio principal y prioritario para ellas, lo que es una propiedad ya de Estados Unidos. Es una propiedad ya enajenada, podríamos decirlo así. Los garífunas, que son comunidades que vienen de África, que se formaron mezclándose con indígenas en la isla de San Vicente, ahora están siendo expulsados por las mismas familias más prominentes de Honduras, para que salgan de ahí, porque piensan poner proyectos importantísimos transnacionales ahí. Uh-huh. Entonces, es un ejemplo. México es igual. Enrique Peña Nieto es un administrador de los capitales extranjeros y están facilitando la enajenación de recursos naturales en favor de estas empresas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, padre. Le voy a presentar a un hombre que se llama Ben Monterroso. Él forma parte de una organización que se llama Mi Familia Vota. Ahorita hay una polémica aquí en los Estados Unidos muy intensa respecto a cuál debe ser la respuesta, porque el presidente Obama había ofrecido ahora una acción ejecutiva, unilateral, que le otorga la ley para poder realizar acciones ante la parálisis y el bloqueo de los republicanos para hacer lo que verdaderamente se necesita, que es una reforma migratoria, ¿no?, de fondo. Pero él había dicho que al fin del verano. Acaba de anunciar el fin de semana, confirmar que no lo va a hacer, porque cambió la cosa durante... Pero entonces vienen las elecciones intermedias ahora. Entonces, la gente se está debatiendo entre, unos dicen, y creo yo que con razón, hay que votar para que no se pierda el Senado, correcto. Otros dicen, hay que castigar a los demócratas también, que se rajaron para hacer esto. En fin, entonces invité a Ben Monterroso para que nos dé su punto de vista sobre el tema. Ben Monterroso, estoy hablando aquí con el padre Alejandro Solalinde, no sé si lo conozcas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Padre Rubén y padre, un placer de conocerlo por estos medios. Muchas gracias, Ben. Bien, antes de ir a la pausa, Ben, dinos en minuto y medio, ¿qué es lo más urgente, en tu opinión, en este momento, ante la parálisis de reforma migratoria y ante la pausa que le da el presidente Obama a la acción ejecutiva para aliviar, por lo menos parcialmente, el problema y el desastre migratorio? Lo que mejor tenemos que hacer nosotros es hacer lo que hemos venido haciendo, construir el poder político para asegurarnos dos cosas. Una, que el presidente actúe después de las elecciones, como no lo ha vuelto a decir. Tú dijiste, ahorita hay nomás un momento de detención, no estamos de acuerdo, estamos enojados, mas sin embargo, para poder terminar este tema de la reforma migratoria, no podemos dejar de construir el poder político que hemos venido construyendo por muchos años. La única razón que el día de hoy estamos donde estamos y la única razón por la que los republicanos y demócratas finalmente decidieron tomar este tema para hacer algo ha sido por el apoyo político que nuestra comunidad ha dado en las urnas. No a un partido, sino nuestra comunidad está hablando y está hablando en las urnas. No podemos seguir dejar hacer eso, sería un grave error. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es pararnos. Ya nos tocó nuestro momento de lamentarnos, de estar enojados, de la consternación de que no se dio como el presidente había dicho. Déjame ir a la pausa. Hay que tomar sus palabras. Déjame ir a la pausa, Ben Monterroso. Estoy hablando con Ben Monterroso, que se ha sumado aquí a la conversación. El padre Solalín en vivo en el estudio. Regresamos después de la pausa. Bien, Ben Monterroso, te interrumpí para ir a la pausa. Entonces, nos estabas diciendo la construcción del poder político y tú lo canalizas, como muchos otros, a través del voto. Te pregunto, ¿es exclusivamente a través del voto? No, mira, hay que tomar en cuenta que hemos llegado donde hemos llegado, no solamente a través del voto. Eso ha sido una manifestación de continuar construyendo esto. No hay una... Para ganar esta batalla de la reforma migratoria, vamos a ocupar todos los recursos que tenemos, porque no toda la gente puede votar. Tenemos muchos, 11 millones de gente que sabemos que no pueden votar, y también sabemos que nuestra comunidad está bastante joven. Entonces, no, están las marchas, están las demostraciones, y como tú lo sabes, hicimos también nosotros la manifestación que apoyamos del ayuno que se hizo al final del año pasado. So, tenemos que seguir haciendo todo eso. Lo que nos queda ahorita a nosotros, sabiendo de que los republicanos ya dijeron que no, sabiendo de que el presidente dice lo vamos a hacer después de las elecciones, no podemos seguir esperanzados a lo que dicen, sino tenemos que seguir luchando y construir ese poder. Y no nos podemos desviar de lo que sabemos nosotros que tenemos que hacer. El hecho de no concentrarnos en sacar el voto hacia las urnas podría mandar un mensaje equivocado, que no estamos nosotros viendo el panorama como tiene que ver. Una, de que los demócratas han apoyado desde el principio de este año, del 2012, de una manera mucho más organizada y mucho más contundente que otros años, y eso se tiene que reconocer y evaluar. Y que los republicanos, una y otra vez, han no solamente engañado a nosotros, pero últimamente, hasta el día de hoy, el señor Cruz quiere ver cómo se le puede hacer para parar al presidente para que haga cualquier cosa que pueda aliviar a nuestra gente. Entonces sabemos quién está a nuestro lado, sabemos quién no está a nuestro lado. No estamos contentos con lo que hizo el presidente, pero más sin embargo tenemos que seguir construyendo porque no nos queda otro remedio para arreglar la reforma migratoria. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que no se puede aflojar por el lado directamente del voto, pero no es el único camino. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ben Monterroso, ¿algo que quieras agregar en este contexto para decirle a la audiencia de lo que ustedes están haciendo para regresar yo con la conversación con el padre Solalinde? Claro que sí. Quiero dejarles saber de que en todos los estados todavía tenemos la oportunidad de registrarnos para votar. Si usted en la audiencia no está registrado para votar, o empadronado, como decimos en nuestra tierra, por favor hágalo. Si usted conoce a alguien que no lo ha hecho, hágalo. Estamos listos para ayudarle a registrarse. Por favor, participe. No deje que los demás decidan por nosotros. Y todos aquellos que nos están escuchando, que no votan, por favor, ustedes son parte del problema por la cual no tenemos el día de hoy una reforma migratoria. Porque con su voz... ¿Cómo pueden contactarse con ustedes para que los ayuden a empadronarse todo este proceso? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Voy a dar a ti y a tu audiencia un número de teléfono y un número de website donde se puede meter fácilmente. Nosotros trabajamos en coordinación, en colaboración con otras organizaciones. Y el número 808, el número 888, B y Vota, así como lo ves, B pequeña, E, Y, Vota, con B pequeña también. Ese es el número 800 que trabaja a nivel nacional, gratis, y ahí te dicen que quieres informarte, a dónde puedes ir a registrarte, dónde te toca ir a votar, qué día se puede votar temprano, y a la página de yaeshora.info. Yaeshora.info. Entonces, Perfecto, yaeshora.info, ahí pueden encontrar información. Ben Monterroso, te agradezco mucho. Un placer, mi hermano, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Regreso con el padre Solalinde. Entonces, estábamos, padre, antes de incorporar, porque antes de saber que se confirmaba la entrevista con usted, tenía yo a estos invitados. Pero ahora sí, ya nos vamos tendidos como bandidos, como decían, hasta el final del programa. ¡Qué maravilla! Entonces, estábamos con las causas profundas, ¿verdad?, de este fenómeno y lo que usted viene y de la división de la gente acá en los Estados Unidos. ¿En qué va a consistir? ¿Va a visitar lugares, comunidades? ¿Qué va a hacer? Pues sí, voy a entrevistarme básicamente con grupos. No lo escucho, ¿por qué? Estoy entrevistándome con grupos, de hecho, ya estamos empezando y creo que los grupos son para escuchar, conocer y reafirmar liderazgos que ya existen y pues más que nada reconocer esa fuerza que ya se tiene. Yo como personaje, como persona, como Solalinde, como misionero, yo no soy el Mesías, no vengo a hacer cosas mágicas, solamente vengo a alentar el diálogo, facilitar el encuentro, uh-huh, para que se descubra la fuerza que ya tienen. Conmigo y sin mí, obviamente, ya existe esa fuerza, pero está desarticulada. Uh-huh. Mi misión es esa, es tratar de facilitar la articulación y que se reconozcan unos y otros en esa diversidad. Los liderazgos son fuertes, a veces las personalidades son intensas y también, ¿por qué no?, hay ciertos protagonismos que impiden de verdad unirse en la causa común, que es el bienestar del pueblo latino, de los migrantes que no están siendo pues reconocidos en todas sus posibilidades y derechos. Bueno, evidentemente es un lugar común aquella frase, pero la voy a utilizar. La unión hace la fuerza. Claro. Entonces, así de sencillo, la unión, pero la verdadera unión. Sí. No lo gregario de poner gente ahí, no, la unión. Y la unión pasa por un proceso de conciencia, ¿no? Donde incluso se superan protagonismos personales o cuestiones. Rompan una hoja de un directorio telefónico, es muy fácil, pero rompan todo el directorio telefónico, pues ya se complica. Y no es otra cosa más que la suma de hojas. Muy buena imagen. ¿No? Excelente. Bueno, regreso con el padre Alejandro Solalinde. Bien, pues aquí de regreso con el padre Solalinde, que lo hemos entrevistado en varias ocasiones, pero nunca lo había tenido aquí en vivo y a todo color directamente. Padre, ya nos habló usted de las causas como usted las ve, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir a usted? Porque usted no deja de ser un ser humano. Me parece que usted está alimentado evidentemente por el espíritu, ¿no? Y por el espíritu cristiano. Que no quiero hacerla aquí de radio evangelista, Dios me libre, porque no me corresponde, pero siempre me ha gustado mucho la figura aquella que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, donde se describe las primeras comunidades cristianas, que todos los repartían en común, pero vaya, era el amor, ¿no? Se compartían las cosas, usted está inspirado por aquello. Volviendo al tema de que para nada confundir con sistemas políticos totalitarios o fascistas o de cualquier signo, ¿verdad? Buscando dizque la solución del ser humano, poniéndolos a todos igual, ¿no? Porque no somos la diversidad, es muy importante. Pero usted busca esa comunidad. Al buscarlo con los indocumentados, ¿qué es lo más difícil que como ser humano le ha tocado enfrentar? La ceguera humana. La ceguera humana. Por favor, escuchen. La ceguera humana, qué respuesta. Sí. Sí, dale, padre. La insensibilidad, el no darse cuenta de que la vida podría ser de otra manera. Con lo que tenemos, si podíamos ser felices, si compartiéramos más, si tratáramos de preocuparnos por los que están más abandonados, nos daría mucho gusto. Yo lo veo en el albergue, que llegan voluntarios y voluntarias de todo el mundo, Rubén. De todo el mundo. De todo el mundo. Sí. Albergue, dígales el nombre del albergue que está en... Albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En Oaxaca, sí. Llegan de todo el mundo. Personas que tienen hasta doctorado, posgrados, que tienen su situación económica resuelta, jóvenes que tienen situación, pero que ellos quieren ir a servir y vienen y están ahí semanas, meses. A veces hay personas que han estado 5 o 6 años ahí. De verdad. De verdad. Y entonces estas personas se transforman completamente, se transforman y son realmente felices sirviendo, realmente felices dando un sentido a su vida, ayudando a los demás. Wow. Oiga, padre, ¿y si un día me acepta usted ahí con uno de mis hijos, me encantaría tener esa experiencia. Luego hablamos, si quiere, fuera de la ley. Eso está abierto a todos. ¿Está abierto a todos? Sí. Un día puedo ir ahí a echar la mano, aunque horas, sea, días. Aunque sea una semana. Sí, un día, horas pueden estar. Hay personas que han ido a visitar un día, nada más el albergue. Entonces, lo más difícil que le ha tocado es la ceguera. Sí. Pues yo creo que eso va para todo, ¿no? Me imagino que usted está perfectamente consciente de los peligros que hay ahorita a nivel mundial. Yo estoy convencido que nos gobiernan psicóticos. Sí. Gente muy mal. Aparentan estar muy bien, pero a nivel mundial es una ceguera tremenda a nivel mundial porque quieren más. Quieren más, más poder, quieren tener más. Hay una frase muy bonita de San Francisco de Asís, ya que digo, me inspiro aquí con el padre, ¿no? Decía San Francisco de Asís, yo necesito pocas cosas, y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Ese es el hombre libre. Esta sociedad nos dice, no, tú necesitas muchas, y las muchas que necesitas, las necesitas mucho. Ese es el hombre esclavo, que anda cargando con un gran equipaje pesadísimo, donde pierde su libertad porque está supeditado a esa lucha por tener y no por ser. Claro. ¿No? Usted ha tocado un punto que a mí me fascina, que me apasiona, que es la libertad. Es cierto, nosotros podemos ser libres, aún en medio de cualquier sistema. Uh-huh. Cuando uno se da cuenta de que no necesita tanto las cosas, de verdad, y que necesita un mínimo, pero que se puede compartir. Yo pienso que ahí está la libertad interior, la libertad para compartirla con las demás personas, y saber que la riqueza más grande son las personas, es la compañía, disfrutarlos. Tenemos una sola vida y vale la pena disfrutarla con todos, que no son extraños, porque todas y todos son nuestros hermanos. Uh-huh. Ahora, hay muchas personas, y a veces uno se da cuenta de que le estamos dedicando más tiempo a las computadoras, a los aparatos electrónicos, a ver los mensajes, que a las personas que tenemos enfrente de nosotros. He visto escenas en Navidad donde están viendo los aparatos, todos a la hora de la Navidad, están viendo los aparatos y no están viendo a quién está sentado en la mesa. Usted seguramente lo ha presenciado. Eso también es ceguera. Eso también es ceguera. Claro. ¿No? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Acabo de estar en una comunidad de los Bahá'í, no sé si ha ido a hablar de ellos. No. 30 segundos, ahorita nos dice el padre, claro, de la comunidad, sí. ¿De los Bahá'í? Sí. Bahá'í. Entonces vamos a buscar ahorita rápidamente quiénes son los Bahá'í, pero ahorita que me sople en la pausa el padre Alejandro Solalinde. Lo que más difícil ha sido para él es la ceguera. Grábenselo. Fuertes palabras del padre Alejandro Solalinde. Bueno, pues, si supieran de lo que estamos platicando aquí, eso sí no se lo vamos a entender. No. No es cierto, aquí en la pausa hablamos de un tema que no tiene nada que ver con lo que está aquí el padre, sino de una noticia, un escándalo que hay allá en México, pero un escándalo de cuyo nombre no quiero acordar. Claro, ¿verdad? No. Oiga, entonces la ceguera. Y esa como el reto más importante, lo que más le ha frustrado, etcétera, más que las amenazas de muerte en su contra y todo eso, el egoísmo, la cerrazón gubernamental, la falta de sensibilidad, todo eso. Más que todo, Rubén, porque para mí el no ver es como sinónimo de la inconsciencia. No querer ver, pero también la inconsciencia, pero también la cerrazón, pero también el fanatismo, todo eso. Los prejuicios, todo eso son ceguera. Sí. Decía Einstein que es más fácil desintegrar el átomo que desintegrar un prejuicio. Buena frase. Buena frase. Muy buena frase, sí. Y es absolutamente cierto. Sí. Absolutamente cierto. Yo no sé si alguna vez le conté aquí mi historia a la gente, pero yo tuve que cambiar así mis mis creencias. Yo era medio panista, me llevaba yo muy bien con el Carlos Castillo Peraza. Bueno, saludaba muy yo inteligente. Muy inteligente, sí. Pero yo tenía otra idea del Partido Acción Nacional. Voté por Fox en el 2000, ¿no? Y fui cambiando mi patineta al darme cuenta de la... A veces tiene uno que ir en contra de sí mismo. Se equivocó, él fue el que falló. Hijo, yo se me arrepiento de haber votado por ese malandrín. ¿Sí? Claro que sí. Es un mentiroso. Yo le digo Pinueve a Fox, ¿sabe por qué? Por Pinocho. No, porque es más mentiroso que Pinocho. Pinueve. Otros mexicanos le dicen el mesero. ¿Por qué? Porque se echó el cambio a la bolsa. Se echó el cambio a la bolsa. Pues, sí, a la bolsa. Muy buena frase. Entonces, padre, perdón, lo estoy llevando a terrenos un poco frívolos. No, no importa, también son chascarrillo. Son chascarrillos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que ayudan. Entonces, la responsabilidad del gobierno mexicano, porque de este lado, acá en los Estados Unidos, estamos con que la reforma migratoria, que la acción administrativa de Barack Obama, etcétera, como que muchos concentran la presión de ese lado. Pero de los países generadores que están sacando, evidentemente que han seguido al pie de la letra lo que le han dictado económicamente la gran potencia que es Estados Unidos, sin duda. Pero de todo, por ejemplo, Peña Nieto, antes de Peña Nieto, Calderón, antes de Calderón, Fox, antes de Fox, Cedillo, antes de Cedillo, Carlos Salinas, antes de Carlos Salinas, Miguel de la Madrid, si quiere le seguimos con uh-huh. los otros, el del perro y toda esta cosa. O sea, es una desgracia porque México ha abortado a su gente. Ahora que se habla tanto del tema del aborto, bueno, México ha abortado a su gente. Sí. Sí, no nos ha dejado madurar, no nos ha dejado transitar realmente a la democracia, han cooptado todos esos procesos. Yo sueño con una ciudadanía, Rubén, bien informada, honestamente informada, que ejerza plenamente su derecho a la información, que se forme la conciencia, que tenga toda la información suficiente como para poder optar, hacer una ciudadanía participativa y también una ciudadanía tan fuerte que pueda tomar decisiones al grado de exigir transparencia, rendición de cuentas y, ¿por qué no?, revocación de mandato. Uh-huh. Una sociedad bien informada, ¿sueña usted con eso? Sí. ¿Quiénes informan? Pues los medios de información, que a veces son de desinformación. ¿Cómo ve el panorama mediático en México? Televisión. Desgraciadamente se ha retraído, parece que los chayos están por donde quiera. Uh-huh. Para quien no sepa qué es chayo, en el lenguaje. El chayo es dinero que se le da a un periodista para darle información que requiere algo. Puede ser una empresa, puede ser el poder, etcétera, ¿no? Exacto. ¿Y entonces, los chayos están a la orden del día? Sí. Están a la orden del día, pero hay periodistas de a pie, periodistas muy honestos que se están jugando el pellejo con el narco, con los poderes de la iglesia, con los poderes del gobierno, con los poderes de quien sea. Entonces, sí. Hay periodistas honestos que están arriesgando la vida, también eso es cierto, y que están tratando de informar. Pero también están los medios, las redes sociales, que también están haciendo un papel muy importante como para mediar eso. Pero está también la campaña de simulación de cosméticos de imagen pagada por el gobierno de México. Yo creo que nunca se había gastado tanto de parte de un gobierno como en este, para cubrir la imagen y mejorar la imagen que no corresponde a la realidad que estamos viviendo en el interior del país. Uh-huh. Chesterton decía que cuando entramos a la iglesia hay que quitarnos el sombrero, pero no la cabeza. Y usted alguna vez me decía, creo que fue usted, me decía en alguna entrevista, que la jerarquía católica, el cardenal Norberto Rivera, por ejemplo, no tiene, ¿era usted o quién?, no tiene un solo lugar como el que usted tiene en Oaxaca, para tenderle la mano en la Ciudad de México. Ah, no, yo sí lo dije. Usted me lo dijo, ¿verdad? Y lo sostengo. A ver, claro. ¿Cómo está eso? Pues que es el cardenal primado de México. ¿Primado qué significa? Que tiene el primer lugar honorífico, honorífico. Pero lo tiene, él tiene la representación de la Iglesia Mexicana, la Iglesia en México. Y es el que tiene la arquidiócesis más grande del mundo y no tiene una sola parroquia dispuesta para los migrantes. No tiene comedores para ellos, no tiene un espacio donde poder descansar, no tiene nada más que una oficina con una religiosa escalabriniana y nada más. Una oficina pequeña para algún asunto. Esa hermana va, la hermana Alicia, Arlina, va a las reuniones, va todos representando a la arquidiócesis, pero para los migrantes no hay nada. No hay absoluto. Esa es una omisión nada. Evangélica. Terrible. Terrible, ¿no? Terrible, sí, sí, sí. Es muy fuerte. Estoy hablando con el padre Alejandro Solalinde, está aquí en Los Ángeles, California, está visitando comunidades, viene a poner su granito de arena a lo que nos dice una comunidad dividida, fragmentada, que tiene que descubrir su potencial en la unidad, ¿no? Esa es la y en la diversidad. Y en la diversidad. Bueno, tenemos un minuto. Usted hablaba de los periodistas que se la juegan en México. Le voy a invitar porque más adelante, vamos a escuchar el testimonio de Carla Janet Silva Guerrero. Ella fue agredida brutalmente en el estado de Guanajuato. Mire, le enseño la foto, ahí está. Qué terrible. Toda sangrada. No. Entraron, ¿no? Entraron individuos, llegaron a las oficinas de la corresponsal en Silao, Guanajuato, se dirigieron directamente a la periodista, a quien la golpearon, le dijeron, bájale de eso que es producto de gallina, bájale de, no escribas eso, y le dieron tremenda paliza. Pero eso es más adelante, nomás lo anuncio para que sepan que también tendremos el testimonio de esta periodista golpeada por estos malandrines cobardes. Cobardes, sí. En México. Regreso con el padre Alejandro Solalinde. Aquí de regreso con la presencia aquí en cabina de Hablando Claro con Rubén Luengas del padre Alejandro Solalinde, y ahorita yo le estaba mencionando, estuvo muy interesado en la pausa, incluso anotando el nombre de Carla Janet Silva Guerrero, agredida en Guanajuato, esta muchacha que vamos a tener más adelante aquí en el programa. Toda, se le ve la cara toda sangrada, en fin, hoy vamos a hablar con ella. Pero usted me estaba diciendo que va en aumento esto, a ver cómo está, padre. Sí, desgraciadamente una de las cosas terribles que están sucediendo en México es el aumento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Uno de esos estados es Guanajuato. Es Guanajuato. Sí. Oaxaca ha aumentado también, el Estado de México no se diga. O sea, es una racha, además de la que ya hemos tenido, que es una vil cobardía. Uh-huh. Doblemente, por ser periodista, por ser mujer. Padre, en su opinión, ¿cuál es el origen de esta violencia en México? Yo creo que es parte de la deshumanización que hemos vivido. Las instituciones encargadas de formar personas con valores están como de vacaciones. Está la familia, que se ha desintegrado, que es disfuncional, ha emigrado parte de ella. Está pues muy obstruida por las cuestiones económicas, pero también está la Iglesia Católica, que pareciera también que ya no está formando personas con valores. Está la escuela también, que instruye, pero que no educa, no forma. Y desde luego el gobierno, que no tiene ninguna autoridad moral, que tampoco se ha preocupado por las personas. Está muy preocupado de todo, menos por la población, que está prácticamente abandonada. Recientemente salió un estudio del Centro Pew, acá en los Estados Unidos, que revela algo, en mi opinión, aterrador, que para mí es el fracaso. O sea, uno de cada tres mexicanos, de acuerdo con el Centro Pew, ¿verdad, Roberto? Uno de cada tres mexicanos quiere salir de México, ilegal o legalmente, como sea, quieren salir de México. Eso es tremendo, ¿no? Tremendo, es tremendo, porque ya para que tú en tu propia casa no puedas vivir, algo muy grave está sucediendo. Y esa es responsabilidad sobre todo del gobierno, pero también, yo insisto, de la Iglesia Católica. A ver, ¿por qué de la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica fue mandada por Jesús para profetizar, para luchar por la justicia, por el reino de Dios, y pareciera que no lo está haciendo ahora. Y más bien comparte agendas con el poder, se reúne, está muchas veces, algunos obispos, desgraciadamente, y no pocos sacerdotes, están siendo comparsas de un gobierno simulador. Por eso. Muchos protagonistas del alto clero y no tan alto en México, como que están instalados en su zona de confort, ¿no? En su zona de confort que les proporciona esa jerarquía, etcétera, ¿no? ¿O no? Para eso han sido formados. Para eso han sido formados. Sí. Desgraciadamente hay que decirlo, la ratio instituciones sacerdotales, que es el programa, por así decirlo, de formación del clero, no ha cambiado desde hace muchos años. Siguen formando a los obispos, a los sacerdotes en el mismo moldecito. Es decir, para tener un estatus elevado socialmente, económicamente. Un seminarista que sale, normalmente sale para ver cómo va a vivir mejor, qué carro va a tener, dónde va a poder vivir mejor, quiénes compran su casa. Yo te voy a contar, le voy a contar algo terrible. Háblale de tú, padre. Y tú también háblame de tú. ¿Así de plano? Sí, de plano. Bueno, ¿cómo estás? Rompemos terror. Rompemos terror. Así me gusta. Sale. Es más democrático. Mira, acaba de morir un padre, un sacerdote, no digo su nombre, pero acaba de morir. Fue mi primer párroco, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando él muere, deja, fíjate, 3 cuentas bancarias. Estoy hablando de México, de Toluca, sí, de la diócesis de Toluca, ¿eh? ¿Sabes qué? De una nada más, de una cuenta, tenía 29 millones de pesos. ¿De una cuenta tenía? Nada más, una. Las otras no quisieron decir qué tenía, pero obviamente la mayor parte de eso y una casa, además, pues se quedó con su mujer, que era su ama de llaves, ¿verdad? Era su mujer, y dejó todo eso para ella. ¡Qué bueno por ella! Bendito sea Dios, qué bueno que le dejó eso a ella, ¿no? Su compañera. Pero lo que te quiero decir es que lástima que un sacerdote haya dedicado toda su vida para juntar dinero. Y luego ni se lo pudo llevar porque no tenía ni hijos. Lo dejó nada más para que se peleara su familia. Las 2 cuentas se la están peleando. La otra no hubo problema porque fue derechito ir a parar a la señora, a la que había vivido con él. Entonces, todo esto surgió porque le preguntaba al padre Solalinde la causa de todo esto. Vamos a ir a la pausa. Y entonces me dijiste que la causa de todo esto era la deshumanización. Sí. Responsabilizas a la Iglesia Católica, a la jerarquía. De omisión. De omisión. Sí. A las autoridades. Se hacen el jueguito también porque Peña Nieto estudió en una escuela del Opus Dei, en la Universidad Panamericana. Claro. Muchos de ellos, Fox, no se diga, ¿no? Todo, o sea, muy, muy, muy religiosos, muy, muy católicos. Muy mochilones. Muy mochilones, ¿no? Sí. O muy incongruentes, ¿no? También. Muy incongruentes, también. Porque si vemos al Cristo evangélico, pues muy, muy distinto a lo que... ¿No habría así como que sacar el látigo en el templo y correr a los mercaderes otra vez? Yo creo que sí. Y fíjate, hablamos de la iglesia en México. Sí. Pero habría que ver la iglesia aquí en los Estados Unidos. Ah, caray. Ah, claro. A ver. Aquí está mucho mejor y más pegadita al capitalismo y de la mano con instituciones de Estados Unidos, del capital financiero. Claro que sí. ¿Ah, sí? Pues no. Ah, caray. A ver, entonces ahorita regreso con Alejandro Solalinde. ¿Cómo anda la iglesia católica aquí en los Estados Unidos? Regresamos. Bueno, en el siguiente segmento, nomás dejaré porque ando aquí. No sé qué pasó, se cayó ahora esto. Mira, hoy vengo destruyendo todo. El audífono de la conexión chafió. Y ahora de acá ya se le cayó la cosa esta. Sentí raro en la oreja. Se le cayó el colchoncito. Se le cayó el colchoncito. Entonces les digo que en el siguiente segmento vamos a tener a Carla Janet Silva Guerrero, que yo creo que también aquí Alejandro Solalinde, el padre Alejandro. Ya nos hablamos de tú, fíjese, ya nos estamos tuteando. Se dejaría al cardenal. Le cuento una anécdota rápidamente. Yo fui el primer periodista que le hice la primera entrevista al cardenal Norberto Rivera. A ver, te hablan Roberto. ¿Qué? Ah, ¿y luego? Bueno, entonces fui el primero. Sí. Tuve que mandarle las preguntas por escrito. Cuando él lo nombraron cardenal o arzobispo, ¿no? Cuando él entró ahí, yo fui el primeritito que le hice una entrevista. Me la otorgaron. Entonces me pidieron un cuestionario y mandé las preguntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me acuerdo que una tenía que ver con la cosa del New Age, que era una preocupación de él, que si el New Age esto y que el New Age lo otro, ¿no? Y entonces, mis preguntas ahí estaban. Yo con mi acordeón ahí, mis preguntas, yo muy respetuoso, estaba ahí el encargado de prensa, este que sigue ahí, un joven ahí. Valdemar. Ahí estaba él, Valdemar. El testigo de esta, Valdemar. Y entonces, en lugar de hacer la pregunta 1, empecé con la pregunta 3. Pero tenía en mi cuestionario. Entonces, rompí el orden. Yo dije, o sea, ¿cómo va eso de que el orden no altera el producto, no? Sí. La cosa. Entonces, el cardenal Norberto Rivera se cabreó, como dicen en España. Me empezó a decir, ya los conozco ustedes, pero así de buenas a primeras. Se quitó el micrófono, se paró. Entonces yo me quedé verdaderamente... Pues sí, sorprendido. ¿No? Ese video lo debe tener la empresa de televisión para la que yo trabajaba entonces, allá como en el buró de mi... Bueno. Entonces yo le dijo, oiga, no me acuerdo si era cardenal, pero creo que lo habían nombrado esa cosa. Venía de Tehuacán, ¿no? Arzobispo. Y entonces le digo, oiga, perdónenme, pero discúlpeme, arzobispo, lo que sea. Pero con todo respeto le digo, no puedo entender que porque le cambié el orden, ahí está la pregunta. Sí. Y sincero, ya le hablo no como periodista, le hablo como católico. Qué pobre testimonio me está dando. Claro. Uy, se burló de mí, casi me corre. Así, bien agresivo. Total, que después, no sé qué le pasó, que se volvió a sentar a la entrevista, ¿verdad? Muy molesto, la terminó de muy mala gana, y esa fue mi experiencia con el cardenal Norberto Rivera. ¿No? ¿Qué opinas? Hay personas que tardan mucho en madurar. ¿Lo corremos? Le pido al Papa que lo... No, ya le hizo el feo, no te preocupes. ¿Ya? Ya le hizo el feo. Bueno, esa es la cuestión. Entonces, el padre Solalinde viene aquí acompañado de dos jóvenes. Bueno, no, uno no tan joven. Pero, a ver, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Bueno, si te acuerdas, me acuerdo de ti, pero de tu nombre no, la verdad. No, mi nombre es José Hernández, pero no me conoce nadie con ese nombre. Mi alias es CTC293 y pertenezco a SoyMéxico.org. SoyMéxico.org, y tu nombre, repítemelo. José Hernández, ahora sí. Oye, José, entonces, ayúdanos a complementar un poco de esta visita de Alejandro Solalinde. Invita a la comunidad. Mira, tenemos dos eventos. Uno es el día jueves. Se va a presentar una solicitud al cónsul de México para que se genere una caravana. ¿Al cónsul de México? De México, aquí en Los Ángeles. Uh-huh. Para que se genere, se pretende generar una caravana de ayuda humanitaria que llegue desde el centro de la República hacia el sur, que es donde el sacerdote Solalinde tiene su área de trabajo. Uh-huh. Normalmente este tipo de caravanas, por cuestiones legales, cuestiones de impuestos, no son permitidas, porque la ley solo te permite llevar o importar cosas que sean nuevas. La mayoría de apoyo que damos la comunidad aquí en Los Ángeles, pues son cosas usadas, ¿sabes? Se compra un yard sale. Uh-huh. Más sin embargo, a nuestra gente en México le hace demasiada falta. Uh-huh. Ese es el día jueves. El día 13 y 14 de septiembre tenemos un evento también en Los Ángeles. Es un evento que le llamamos Independencia, Proyecto Histórico. Nosotros consideramos que la independencia no ha terminado. Pasamos de un virreinato español ahora un virreinato de políticos mexicanos que sirven a otros poderes, como lo estamos hablando desde hace un momento. Dentro de estos invitados tenemos al sacerdote Alejandro Solalinde. Vamos a tener vía Skype al exdiputado Gerardo Noroña. Uh-huh. Vamos a tener organizaciones como el MOCRI, SEMPA, Comité Cerezo, Todo por Ellos, que es una organización similar a lo que hace el sacerdote Solalinde, pero se dedica al cuidado de niños. Viene una pausa. José Hernández, entonces ahorita nos complementas para que la gente interesada, ojalá haya gente interesada, porque el desinterés es lo que hoy domina. Sí, es lo que dice el sacerdote. Vamos a ver entonces. Ahorita regresamos y damos datos. Gracias. Estamos aquí de regreso, señoras y señores. Hemos estado platicando con el padre Alejandro Solalinde y aquí José Hernández, que nos está platicando de las actividades. Entonces, termínale con eso, José, antes de rezar con Alejandro Solalinde. Y vamos a tener a Carla, ¿verdad? Vamos a tener a Carla. Janet Silva no está todavía, ¿verdad? Ahorita que me digan cuándo está. Entonces, termínale, José. Bueno, mira, como la idea que estaba mostrando hace un rato el sacerdote es que nos falta unión. Este proyecto no lo está llevando un solo grupo en Los Ángeles. Somos varios grupos. Está 132 Los Ángeles, está Inmigrantes Unidos, está comité, diferentes comités. Y lo que estamos haciendo es un trabajo binacional. ¿A qué me refiero? Vienen invitados de México, como gente, te decía, del Comité Cerezo, viene de Mocri, y la idea es que creamos una mesa de trabajo con diferentes temas. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar de presos políticos, vamos a hablar del estado electoral en este momento en México, vamos a hablar incluso casos como el de Néstora Salgado. Dentro de nuestros invitados tenemos a Frente Oriente, y lo que más nos llama la atención es unir grupos. También tenemos lo que tú haces y nosotros hacemos, es la radio. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación? Porque sabemos que Televisa, todos los medios o la mayoría de medios en México están comprados por la gente que está en el poder ahorita. Entonces los pequeños medios que tratan de crecer, o incluso independientes o comunitarios, hoy bajo la nueva... Bueno, pero la invitación concreta es... Para que vayan 13, 14 de septiembre. La dirección es... Permíteme. A ver, la buscas. 3201 Maple Avenue, en Los Ángeles. 3201 Maple Avenue. En Los Ángeles, California. El código postal 90011, 13 y 14 de septiembre, de 11 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo. Sábado y domingo, muy bien. Bueno, luego pasamos con el otro compañero que viene ahí para que también haga su invitación, claro. Pero le pregunto al padre Alejandro Solalinde, nos quedamos pendientes con, me decías de la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos, que no canta mal las rancheras. No, porque desde hace años yo entré en contacto con la jerarquía católica de aquí. Uh-huh. La primera invitación que yo recibí fue del cardenal Justin Rigal, de Filadelfia, una persona bajita, muy correcto, amable. Yo digo que hay personas muy amables. Tengo inclusive amigos como John West de Lake City. Uh-huh. Pero la situación de ellos es muy especial. Yo creo que la mayoría de ellos ha invertido grandes cantidades para mejorar sus condiciones, su infraestructura. A eso me refiero. Y entonces emplean la mayor parte de recursos en mejorar las instalaciones materiales, y no tanto invertirlo en la comunidad, en la feligresía, en otras condiciones. O sea, al revés de San Francisco de Asís, ¿no? Que él se fijó que la iglesia era lo que es, ¿no? Eclesia, la asamblea de creyentes, no los tabiques, ¿verdad? No lo espectacular, no las grandes catedrales, ¿no?, sino la iglesia, la gente, el ser humano, ¿verdad? Alejandro Solalinde, padre, tenemos a Carla Janet Silva Guerrero en la línea telefónica. Les recuerdo a la audiencia que ella fue brutalmente golpeada allá en Silao, Guanajuato, corresponsal del diario El Heraldo de León en el estado de Guanajuato. Han circulado las imágenes de Carla Janet con su rostro sangrante. Nos da mucha pena ver a una mujer, a una colega periodista haciendo su trabajo y que entre en una bola de criminales a golpearla de la manera en que lo hicieron. Carla, te saludamos acá en Los Ángeles, California. He estado platicando aquí con el padre Solalinde, que también te escucha, te saluda. Ahorita te va a saludar directamente. Pero ¿cómo estás, Carla? Primero que nada, y gracias por aceptar la llamada. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por recuperándome. Gracias a ti por tomar la llamada. Recuperándote físicamente, ¿qué te dicen los médicos? ¿Qué está comprometido con los golpes o cómo estás físicamente? En extremidades tanto inferiores como superiores, y la espalda tuve múltiples golpes. En la cara, pues, heridas de consideración. También golpes en la cabeza, y de la cabeza, pues, me detectaron los médicos a través de una tomografía edema cerebral leve, es decir, que tengo una leve inflamación en el cerebro que dificulta un poco mi visión. ¿En este momento nos estás hablando, nos estás contestando la llamada desde el hospital? No, ahorita estoy en indagatoria. Ah, ok. Bien, Carla, ¿quieres lo que quieres contar algo de lo que ocurrió o eso lo pasamos? No quiero removerte ahí el momento, la escena, etcétera, pero si quieres contar cómo fue y si no cambiamos de asunto, lo dejo a tu discreción. Pues ese día, el pasado jueves, más o menos a las 5:30 de la tarde, llegan 3 sujetos y más ni menos dicen mi nombre, dicen Carla, y se va uno de ellos directo hacia mi cara a puñetazos, me tira al piso, patadas en la cara, en la cabeza, y pues no me dio tiempo de nada. No te dio tiempo de nada. El periódico, tus colegas periodistas, voy a ir a una pausa ahorita en cerca de un minuto, ¿tienen idea de a qué intereses respondían estos agresores? ¿Quiénes son? Porque no puedo repetir lo que te dijeron, que ha dicho la prensa, pero decían, ya bájale de lo que te hayan dicho, o sea, es por tu trabajo periodístico. Sí, por supuesto, no cabe duda, por la manera en que llegaron, lo que dijeron, las palabras que pronunciaron, sí es en relación a mi trabajo. ¿Sobre qué habías escrito, Carla, que les haya molestado a estos tipos para más o menos darnos una idea de por dónde puede venir la cosa? Pues la verdad ahí sí no sabría decirte, porque yo cubro en cuanto a información todo lo que tenga relación con el municipio de Silao. Bien, déjame decirle a la audiencia acá en los Estados Unidos que periodistas de Guanajuato han marchado en repudio a este brutal ataque en tu contra y encaran al edil de Silao, Guanajuato, y le exigen justicia. O sea que hay gente que está reaccionando, periodistas que están reaccionando ante esta brutal agresión. Carla, regresando después de la pausa, aprovechando que está aquí este hombre de gran calidad humana, el padre Alejandro Solalinde, le voy a decir que te salude, que te envíe algunas palabras y de hecho lo voy a convertir un poco en periodista, que te haga alguna pregunta. Regreso con ustedes. Sí, muchas gracias. Amigos, estamos aquí de regreso, estamos platicando y escuchando a Carla Janet Silva Guerrero, agredida brutalmente en Guanajuato. Créeme, Carla, que primero que nada, antes que como periodista, como hombre, como ser humano, me duele mucho ver estas fotografías de ti, o sea, como mujer, o sea, son un símbolo de lo que se está viviendo en México. Y como periodista, evidentemente, el ataque brutal a la libertad de expresión. Te voy a presentar al padre Alejandro Solalinde, está aquí en el estudio, y se va a referir a ti y te va a hablar. Carla, muy buenas noches para usted, buenas tardes para nosotros. Yo realmente estoy sumamente indignado por lo que han hecho estos pocos hombres. Son cobardes. 3 hombres con una mujer, y una mujer que los amenaza con su palabra. No tienen valor para enfrentar la verdad. Dios nos dio el diálogo para hablar, pero se ve que estas personas se olvidaron mucho de su progenitora, porque yo creo que está muy lejos de haber recordado que vinieron de una mujer. Me indigna mucho y quiero preguntarle, ¿qué aprendizaje le dejó esta lección y cómo se siente, y si después de esta agresión usted se va a callar? Y yo creo que, buenas noches, que nada, el dolor o lo más triste de esta situación es que no nada más a mi familia, a quienes me conocen, sino pues a todo el gremio, ¿no?, de periodistas en general, a la sociedad misma, porque pues nosotros somos, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, portavoces de lo que ellos no pueden hacer público. Carla, mi esperanza es que esto de veras cambie, que se puedan identificar a los agresores y que no vuelvan a tocarla a usted y que no vuelva a suceder esto con ningún periodista. Son mis votos que yo hago, y yo digo que estamos en momento de unirnos, ustedes que han sido tan agredidos, los defensores y defensoras también. Llegó el momento de no tener miedo, Carla. Al contrario, sí, de poner denuncias, agruparnos y hacer una defensa en red. ¿Qué opina? Sí, es que para que pues este tipo de casos no queden impunes. Sí, tiene que haber el valor de presentar algún tipo de denuncia, y pues para que no sigan ocurriendo este tipo de actos. ¿Te está apoyando, Carla, tu medio de comunicación? ¿Te están apoyando? Porque es muy importante el apoyo de tu medio de comunicación. Han estado en contacto con mi familia. Uh-huh. ¿Tú tienes alguna sospecha? Me decías que no, ¿verdad? ¿No tienes ninguna sospecha de quién pudo haber enviado a estos trogloditas? Pues únicamente fue, sé que fue en relación a mi trabajo. Autoridades aquí en el estado de Guanajuato ya están investigando, ya hay algunos avances en cuanto a varias líneas de investigación, y pues esperemos que pronto se dé con los tanto autores físicos como materiales. ¿Tienes confianza en la investigación? Sí, claro que sí la tengo. Sí. Te preguntaba Alejandro Solalinde, el padre Solalinde, ¿qué has aprendido también de esta situación tan desafortunada? Pero te preguntaba él si has aprendido algo de esto. ¿Cuál es la lección que este acto violento te ha dejado como ser humano? Pues que tengo que ser más fuerte, porque no puede venir alguien a callarme, y he aprendido que soy más fuerte de lo que me imaginaba. Wow. Dices... He descubierto que soy más fuerte de lo que imaginaba. ¿Qué opinas, Alejandro? Carla, yo quiero decirle que cuenta con nuestro cariño, con nuestra admiración, y quiero decirle que con mi apoyo también. Júrelo, gracias. Que yo quiero muchísimo a las mujeres, las admiro, y eso que me está diciendo me alienta. Si todo el pueblo de México, que ha sido tan agachón, tan callado, tan sometido, pensara como usted, yo pienso que pronto cambiarían las cosas, Carla. Yo la quiero felicitar en medio de todo esto. Y es cierto, usted en medio de su debilidad ahora es más fuerte. Antes era una persona ignorada, hoy es conocida y es admirada. Cuente con mi admiración y mi apoyo, Carla. De hecho, Carla, si me lo permite, está hablando ahora Rubén Luengas. Al terminar aquí el programa, ¿puedo darle tus datos, tu teléfono al padre Alejandro Solalinde para que entren en contacto? Sí, claro. Sí. Bueno, algo que quieras agregar, Carla, que le quieras decir a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos. Nos queda un minuto, y si después de la pausa quieres, no nos da tiempo, o de hecho nos esperamos, ¿no? Después de la pausa. ¿Puedes esperar tantito, Carla, para que lo hagamos bien como debe ser? Que después de la pausa puedas decirle a la gente. Pero tenemos todavía un minutito para que empieces. Lo que quieras decirle, comunicarle a la gente de esta experiencia. Sí, gracias. Estás al aire todavía. Ve empezando, y si nos llega la pausa, esperamos el corte para que termines tu idea. Sí, gracias. Bueno, entonces ahí viene el corte, en un minuto, ¿no? Pero qué fuerte, ¿no, Alejandro? Muy fuerte. Es tremendo. Pero porque no es único, no es aislado. No. Hay casos peores también, ¿no? Donde desgraciadamente, pero me decías que va en aumento esta agresión en contra de las mujeres, en Oaxaca, en tal. Va en aumento la... Y fíjate, ningún gobernador, ningún estado declara alerta de género. Porque no. Ningún estado declara alerta de género. Y debieran hacerlo. Ya. Regreso con Carla Janet Silva Guerrero, agredida en Guanajuato, y el padre Alejandro Solalinde. Estamos de regreso, este es el último segmento del programa. Entonces, Carla, lo dicho, lo que le quieras tú decir, lo que más quieras comunicarle, en este caso a la audiencia de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Pues a todo mi gremio, que sobre todo que seamos fuertes, que no desistamos de nuestra labor, porque es un trabajo, ¿no? Como el que cualquiera realiza, y pues a la gente que sigue confiando en nosotros, porque en nuestras manos pone una responsabilidad muy grande. Muy bien, pues vaya un abrazo para ti allá hasta el estado mexicano de Guanajuato, de mi parte y de parte del padre Alejandro Solalinde, y si nos permites estamos en contacto para ver cómo vas evolucionando, y cualquier cosa este espacio está a tu disposición, ¿correcto? Muchas gracias. Gracias a ti por tomar la llamada, gracias. Se está volando el tiempo. Otra de las personas que vino con el padre Alejandro Solalinde es Antonio Arias. Entonces, Antonio Arias, de manera breve, sustanciosa, también otra convocatoria para la gente que quiera participar. El padre Alejandro Solalinde a 4 meses me invitó a que le buscara una fecha de venida. Nosotros tratamos de hacerlo en forma tal que integrara comunidades o estados para trabajar juntos. Teníamos eventos en universidades y todos fueron sacrificados con la esperanza de que tuviéramos eventos con las comunidades y nos integraran. Nosotros estamos trabajando también con las comunitarias en Guerrero, con el esposo de Nestora Salgado, y queremos exponer eso porque calculamos que exponiendo lo que ellos están haciendo y con la fuerza de la conciencia y los números, nosotros podemos básicamente frenar esta tragedia que se cierne sobre la humanidad, solo con la fuerza de la conciencia. Bien, entonces, ¿y la convocatoria concreta? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Pueden las personas que estén interesadas en...? Sí, lo que más importaría para nosotros es que fueran el jueves, entre 11 y 1, a entregarle una invitación al cónsul Sada para que tenga un evento con la comunidad y el padre Solalinde, para tratar de nosotros el trabajo que hemos hecho de llevar ayuda humanitaria a los deportados en 3 refugios en la orilla de México, en la frontera, se extienda a lugares donde hay tremenda desintegración social o necesidades, y podamos hacerlos y ser un factor de ayuda y a lo que está sucediendo en México. Que no lleguemos a las armas, que no lleguemos a la violencia, que tratemos de buscar formas pacíficas. Entiendo que el cónsul es una persona correcta, inteligente, sensata, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero nosotros también vamos a poner nuestro granito de arena para hacerle llegar al consulado esa invitación de su parte, ¿no? Se ha dialogado con ellos y han sido evasivos, por eso vamos mañana a invitarlos. Antonio Arias, muchísimas gracias, y si le devuelves el micrófono a Alejandro Solalinde, porque se nos agota el tiempo, nos quedan, ¿qué? 3. Unos 2:30. Alejandro Solalinde, tu conclusión e igualmente lo que tú quieras decirle a la audiencia de esta presencia. Y agradezco mucho tu presencia aquí en la cabina de Hablando Claro. Muchas gracias, mi amigo Rubén. Bueno, yo lo que les diría es que en medio de esta crisis que vivimos no hay que perder la esperanza. Hay que tener la firme convicción de que esto puede cambiar. Las personas que detentan el poder fáctico con el dinero, el capital financiero, no son eternas. Ellas también deben de entender que tienen una sola vida y que pueden muy bien no desperdiciarla, que pueden disfrutarla con las personas que están a su lado, que pueden hacer mucho el bien, que pueden tratar de revertir esta tendencia. Y tú mencionabas algo muy importante: hay un buen capitalismo. ¿Sí? Hay personas dentro de este sistema, sensatas, cuerdas, que ya están empezando a hacer una autocrítica. Me refiero a millonarios de aquí, de Estados Unidos. Sí, cómo no. Claro. Que están haciendo una autocrítica y que ellos dicen, no, es que no, tenemos que tener autoimpuestos, tenemos que bajarle, tenemos que autorregularnos. Esas personas, yo espero que logren incidir en las demás para que busquemos un equilibrio antes de que esto se reviente, se rompa, y que nosotros, creo que el cambio viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, Rubén. Muy bien, pues agradezco en verdad muchísimo a el padre Alejandro Solalinde. Te tengo un profundo respeto y creo, sinceramente creo, que dentro de toda esta desesperanza que a veces siempre hay personas luminosas, ¿no? Que son congruentes, que no te has metido en un templo a refugiarte en 4 paredes y en una zona de confort. Y en mi opinión, hasta que demuestres lo contrario, estás viviendo el evangelio, como yo digo, en la praxis, de piel a piel, ahí, en el sudor cotidiano y con nuestros hermanos inmigrantes indocumentados. Agradezco mucho, Alejandro. Igualmente, Dios te bendiga, Rubén. Gracias, don Roberto Ticone. ¿Quién está en Miami ahora? ¿Quién está? Jesús, un abrazo a Jesús allá en Miami, y desde luego también aquí Roberto Ticone, y ustedes, yo les espero el día de mañana, si así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Gracias.